Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. En 2019, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registró 46 femicidios consumados en Chile y hasta el 7 de septiembre de 2020 se registra un total de 25 femicidios consumados y 86 femicidios frustrados. En el caso de Argentina, las cifras son incluso más alarmantes. Estadísticamente, se registra un femicidio cada 32 horas. Los números pertenecen al Observatorio Mumala y abarcan el periodo del 1 de enero al 30 de agosto de 2020. De 181 femicidios cometidos en el país vecino, 118 se produjeron durante el contexto de pandemia COVID-19. Con este tema abrimos las páginas de Entre Telones, Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 29 de septiembre. En esta oportunidad conversamos con la dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Claudia, la socióloga, historiadora y feminista argentina Dora Beatriz, a propósito de las cifras que yo mencionaba en Argentina, señaló que el patriarcado es una malla tenebrosa y es necesario extinguir esa mala hierba ya que goza de muy buena salud todavía, cierra comillas. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto en función de estos datos tan alarmantes? Mire, yo creo que hay efectivamente un aumento de la conciencia por parte de las mujeres en primer lugar, pero también del conjunto de la sociedad en relación a la violencia de género y en particular a la violencia extrema como son un femicidio, ¿no? Sin embargo, no es menos cierto que a pesar de que hay esos aumentos de conciencia, de que hay mayor condena social, además, digamos, de los avances, aunque no del todo suficientes, que se realizan por parte de las políticas públicas, no es menos cierto que la transformación cultural profunda que implica establecer, digamos, un nuevo sistema cultural, social, político y económico, digamos, que nos permita salirnos del patriarcado y por lo tanto tener relaciones entre los géneros de manera no asimétrica, no discriminatoria, sin tolerancia a la violencia, etcétera, de eso todavía nos falta, ¿no? Por eso es que es tan importante que no solo se establezcan políticas públicas para la atención de la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, sino que se establezcan políticas públicas y que se establezca un diálogo, una conversación que permita la transformación profunda, cultural de la sociedad en este sentido, y eso pasa con políticas de prevención de la violencia. Justamente en el tema administrativo, por dar un ejemplo, la mañana de este viernes un menor de 11 años denunció al Fono Familia de Carabineros un intento de femicidio en su hogar ubicado en el sector de la calle Germán Riesco en Quillota, esto en la región de Valparaíso, y desde la institución policial comunicaron que el sujeto mantenía causas anteriores por violencia intrafamiliar, de hecho tenía una orden de alejamiento respecto de la víctima. Cuando uno ve este tipo de casos donde tan frecuentemente ya habían denuncias previas, uno se pregunta qué hacer entonces para prevenir realmente que se cometa este femicidio cuando el hombre está dispuesto incluso a irse a prisión con tal de dañar a la víctima. Bueno, efectivamente ahí hay que hacer un profundo cuestionamiento de como sociedad y por supuesto como políticas públicas, ¿no? Hay que mejorar las políticas. Hoy día ha sido, no solo hoy día, sino que ya hace un tiempo que viene siendo tremendamente criticado la falta de seguimiento de medidas cautelares. La prohibición de acercamiento a la víctima o la orden de alejamiento es una medida cautelar y es imposible que se cumpla si es que no hay alguien que la esté fiscalizando, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos demandando, es lo que al menos yo traté de hacer un aporte cuando, desde el rol que me tocaba como ministra, no en lo personal me refiero, cuando ideamos y planificamos el proyecto de ley que garantiza una vida libre de violencia, porque precisamente en ese proyecto de ley lo que se planteaba también como parte de los elementos a trabajar era el seguimiento de medidas cautelares e incluso tiene recursos el propio Ministerio Público en esa legislación de ser aprobada para poder implementar este sistema, ¿no? Y yo creo que eso es un avance, pero en la medida que buenas ideas se eternizan en el Parlamento, seguimos viendo las situaciones que seguimos viendo. Y a propósito de ese proyecto de ley, ¿cuáles eran los tipos de violencia que ustedes mencionaban y que no son contemplados en la legislación actual? Bueno, en primer lugar se modifica la ley de violencia intrafamiliar, que es la que castiga, digamos, la violencia contra todos los miembros de la familia, pero en particular la que castiga la violencia contra las mujeres y la violencia de género en contextos de pareja o expareja. Se modifica para que reconozca no solo la violencia física, psicológica o sexual, sino que también reconozca la violencia económica. Se modifica para aumentar las penas en casos de femicidio. Se modificaba también en ese tiempo para hacerla acorde también a la acuerdo de unión civil y por lo tanto para parejas del mismo sexo y no solo para parejas heterosexuales, y para reconocer las relaciones de pololeo. Hoy día eso queda un poquito atrás en tanto la ley Gabriela, digamos, modifica la tipificación del femicidio a todos los contextos y eso nos parece muy, muy pertinente, digamos. Y en segundo lugar, lo que hace es salirse del ámbito de la violencia intrafamiliar y decir, vamos a hablar entonces ahora de la violencia de género en los otros contextos, en los contextos públicos, en los contextos de trabajo y educacionales, ¿no? Y en ese sentido va a reconocer la violencia y va a hablar de las distintas manifestaciones de violencia que se pueden dar ahí, la violencia física, psicológica, sexual, económica, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia y la violencia institucional. Esos son los ámbitos que la política y la institucional son modificaciones que se agregaron del debate parlamentario, que también me parecen muy buenas aportes, digamos, a la legislación. Las anteriores que nombré estaban desde el origen. Además, se tipifica y se sanciona la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, tanto para quien las captura como para quien las difunde, ¿no? Y eso es bueno, porque muchas veces, por ejemplo, vemos hoy día el escarnio que se hace con la captación de una imagen privada y que se publica por alguien que quiere hacerte daño y, sin embargo, después la siguen difundiendo muchas más personas, entonces también para castigar esa difusión, digamos, ¿no? Uh-huh. Por poner algunos ejemplos, se modifica también la ley, el decreto ley 3500, que es el de pensiones, para prohibir que un femicida o que una mujer que eventualmente haya asesinado a su pareja pueda beneficiarse de la pensión de sobrevivencia. De hecho, el gobierno se comprometió a dar celeridad a esta iniciativa y, sin embargo, ya lleva 3 años en el Congreso. Está siendo tramitada, pero a una velocidad muy lenta, y quiero decirlo con esa responsabilidad. Cuando, por ejemplo, hoy día, después de haber sido modificada y fortalecida en el debate de la Cámara de Diputados, en el Senado lleva 1 año y tiene puesta más de 400 indicaciones. Me parece que eso es un abuso, un exceso. Lo digo con harta responsabilidad. Yo creo que no era un proyecto de ley malo como para que se le haga tanto nivel de indicaciones. Menos cuando ya había sido fortalecido en la Cámara de Diputados. Y considerando que el gobierno se comprometió a darle celeridad a este proyecto de ley, sin embargo, vemos que las prioridades están puestas, por ejemplo, en la reducción del número de parlamentarios, que el Ejecutivo insiste en esa iniciativa. ¿Qué lo atribuye usted? De hecho, es más, te puedo comentar que sé por muy buenas fuentes de las propias parlamentarias que están en la comisión revisando el proyecto de ley, que les ponen en las tablas de por parte del gobierno otros temas y que por lo tanto, a pesar de estar con urgencia, no se puede alcanzar a trabajar, que quien representa al gobierno en ese debate no le pone tinca, digamos, para la defensa del proyecto, para decirlo muy coloquialmente. Entonces, efectivamente, no hay un compromiso real, ¿no? No hay un compromiso real. Y eso además está incumpliendo no solo un compromiso político con un tema que a todos y a todas nos debiera llevar adelante, digamos, ¿no? Que nos debiera comprometer, sino que con un compromiso político que hizo Sebastián Piñera y la ex ministra Isabel Pla en respuesta a las movilizaciones del Mayo Feminista del 2018. Recordemos que es parte de la respuesta en la agenda pro mujer que ellos dieron, ¿no? Diciendo que iban a tramitar con la mayor celeridad y con urgencia ese proyecto de ley. Y ya han pasado 2 años desde esa promesa, 2 años y medio, y todavía no tenemos ley promulgada. Al mismo tiempo surge la pregunta de cómo reestructurar Carabineros, ya que cumple un rol fundamental a la hora de recibir la denuncia y acudir en ayuda de las mujeres que son agredidas o víctimas de un femicidio frustrado. Se lo pregunto porque, según la Fiscalía, 274 personas, recordemos, fueron víctimas de delitos de connotación sexual y 23 por discriminación homofóbica por parte de Carabineros durante la revuelta popular. ¿Cómo lidiar entonces con la contradicción entre este actuar de carabineros en contra de la mujer versus el rol que ellos juegan a la hora de defenderla? Bueno, yo creo que es muy cierto, digamos, uno tiene que lamentar porque es tremendo, es dramático perder la vida de una mujer, pero yo siento que a esta altura, y precisamente por la experiencia y mirando desde con una mirada también crítica, por así decirlo, desde la autocrítica también, en que uno debiera estarse preguntando qué más se puede hacer desde las políticas públicas. Uh-huh. Y el qué se puede hacer desde las políticas públicas tiene que ser, yo me he convencido, que uno tiene que, era un debate que ya teníamos cuando yo era ministra junto con los equipos de abordaje de violencia que habían en el servicio y en el ministerio, poder trabajar muchos más dispositivos y mecanismos de la atención de violencia que den cuenta también de las diversidades de mujeres, ¿no?, que habitamos nuestro país. El dispositivo de la casa acogida tiene ciertos requisitos, le puede facilitar y puede ser una buena herramienta para un grupo de mujeres, pero no para la totalidad de las que está viviendo violencia y que necesita ser protegida. ¿Qué pasa con las mujeres que son de pueblos originarios, que ese dispositivo no es pertinente en términos culturales? ¿Qué pasa con las mujeres que viven una serie de trastornos y de patologías psicológicas muchas más profundas y que no tenemos los dispositivos pertinentes en esa materia del todo suficiente, fortalecido, o con mujeres que también tienen situaciones de dependencia de drogas o de alcohol y que son víctimas de violencia donde tampoco se trabajan estos dispositivos? Entonces, por poner algunos ejemplos, entonces quiero decir que aquí hay que buscar muchas más alternativas para la atención de la violencia, pero por sobre todo creo que también se tiene que seguir buscando muchas más alternativas en relación a los mensajes de transformación cultural, a los mecanismos de prevención de violencia y políticas en ese ámbito. Yo creo que ninguna política pública por sí sola, como única experiencia, resuelve los problemas de la violencia de género, si no es un conjunto de dispositivos, de políticas, de estrategias, de mensajes articulados que no solo dependan del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que pueden ser orientados obviamente como órgano rector, pero que involucren al conjunto del Estado, al conjunto de los ministerios, al conjunto de los gobiernos de turno que existan, y que por sobre todo se entienda por parte de cualquiera de los gobiernos que llegue a estar, digamos, de turno, que debe asumir un potente presupuesto económico y de recursos humanos para la atención de la violencia de género en nuestro país y, por lo tanto, el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a propósito, por ejemplo, de los cambios que te digo yo que se van a producir, uh-huh, si es que la legislación de vida libre de violencia se da, aumentan facultades para el servicio, etcétera, no se puede seguir haciendo con los recursos actuales si no hay una potente inyección de recursos en ese sentido. Y no todo eso se va a cubrir tampoco con los recursos que tiene asociado la propia tramitación de la ley. En ese sentido, ¿cómo evalúa la gestión de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet? Porque tanto ella como otras ministras que han estado en el cargo durante el gobierno de Sebastián Piñera han sido muy enfáticas en condenar la violencia hacia las mujeres cada vez que ocurre un femicidio, y sin embargo no vemos que avancen en este proyecto que usted mencionaba del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ni tampoco presenten propuestas alternativas para enfrentar este escenario tan dramático que son los femicidios constantes en nuestro país. Mire, yo creo que llevamos ya varios años de experiencia de política pública, de capacitación de funcionarios y funcionarias públicas en abordaje de violencia, y en particular de las policías, y de la policía uniformada como es Carabineros de Chile. Y esta no ha provocado mella, para decirlo bien coloquial, directo y al grano y en buen chileno. Yo soy una convencida entonces, y precisamente producto de la profunda desilusión que implica ver el actuar, y preocupación obviamente y condena, ver el actuar de Carabineros desde el 18 de octubre en adelante, que se debería promover una refundación de la policía con un profundo compromiso en los derechos humanos desde su origen y en el abordaje de la violencia de género, tanto con la atención de la población en general, de las mujeres en particular, pero incluso también en el abordaje de la violencia de género para proteger a sus propias funcionarias. Tenemos casos de femicidio al interior de la institución, ¿no? Donde la institución no fue capaz tampoco de proteger a carabineras. Claudia, desde Chile Vamos insisten en cuestionar las atribuciones de la Contraloría para indagar a carabineros, para determinar las responsabilidades administrativas por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular. La senadora Udi, que integra la Comisión de Constitución, Luz Ebensperger, sostuvo que el organismo no le corresponde involucrarse en casos que están siendo investigados por los tribunales de justicia. Queremos conocer su mirada al respecto, porque ha sido constante la acción del gobierno tratando de quitar legitimidad a esta acción de la Contraloría. Mire, yo creo que siempre hay discusión entre abogados y abogadas, no sé si la senadora lo es, pero ¿cuáles son los mecanismos y cuáles son los espacios de tiempo para que fiscalice o se judicialicen ciertos procedimientos investigativos, ¿no? Siempre puede haber un debate con respecto a las competencias, etcétera. Pero lo que a mí me parece que no puede haber un cuestionamiento es de fondo a que la Contraloría haga una fiscalización de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones o de la institución pública que sea, de un ministerio, de un servicio, de un colegio, de una universidad pública, en tanto son entidades públicas y por lo tanto es la Contraloría quien debe fiscalizarla. Otra cosa es si usted me dice, mire, al mismo tiempo hay judicialización y por lo tanto vamos a investigar, que la justicia investigue una parte de lo que está haciendo, nosotros investigamos la otra para no entorpecer el fuego. Ese es otro tema, ¿no? Pero no se le puede imputar, o sea, no se le puede negar, digamos, la facultad fiscalizadora a la Contraloría. Yo creo que eso es un profundo error de el sector Chile Vamos, que eso habla obviamente de un manto de dotar de mayor autonomía sin fiscalización del poder civil, en este caso la policía, y que también puede ser las Fuerzas Armadas, y eso no corresponde en una democracia. Tanto las policías como las Fuerzas Armadas deben ser fiscalizadas y deben supeditarse, digamos, a los poderes civiles, y eso es lo que me parece tremendamente complejo, nocivo y perjudicial de lo que está haciendo el sector Chile Vamos. Y otra cosa, digamos, es decir, mira, este segmento de la investigación lo lleva la justicia porque ya se judicializó, y este otro segmento de la investigación lo hará la Contraloría porque está en su legítimo derecho, digamos, de fiscalizar, como fiscaliza a todos los ministerios y a todos los servicios, con respecto a sus cuentas, con respecto a si los programas cumplen o no cumplen con los objetivos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces no me parece justo en una democracia, no me parece democrático tampoco, que solo instituciones vinculadas, por ejemplo, al Poder Ejecutivo puedan ser fiscalizadas y no el resto de las instituciones, en este caso de policías o de Fuerzas Armadas. Claro, porque esta acción de la derecha también se ha visto reflejada, por ejemplo, en los casos de mutilación ocular durante la revuelta popular, donde se señala que el gobierno, particularmente el presidente Sebastián Piñera, acude en casos muy aislados donde carabineros han sido heridos, pero no en los millones, o sea, los miles de casos donde jóvenes y gente que participó en estas protestas se vio dañada y de forma irreversible, algunos quedando ciegos de por vida, etcétera. Mire, eso es dramático y eso es tremendamente complejo, precisamente cuando se piden credenciales en el respeto a los derechos humanos, se tira la piedra, digamos, al voleo hacia todo el mundo, y sin embargo el gobierno de Chile, que es el gobierno que ha permitido la violación a los derechos humanos, el gobierno de Chile no tiene una sola querella en favor de alguna de las víctimas de violación a los derechos humanos, ni en contra de alguno de los perpetradores de esa violación a los derechos humanos como agentes del Estado. Entonces, me parece que esto habla, obviamente, de tener una posición tomada, una posición que justifica la represión a el legítimo derecho de la manifestación y la protesta social, y que además justifica el actuar absolutamente impune de los agentes del Estado. Por otro lado, Claudia, quisiera preguntarle cuál es la valoración que usted hace del proceso constituyente en cuanto a la posibilidad histórica de la paridad de género, algo inédito en el mundo, es primera vez que se implementa. Mira, a mí me parece que este es una muy buena noticia, que se debe además no a la gracia, digamos, del legislador, por así decirlo, que quiso dárselo a las mujeres, se debe precisamente a la presión de las mujeres al aumento también de valoración y de conciencia de la necesidad de una democracia paritaria en nuestro país y, por lo tanto, que el órgano constituyente que redacte la nueva constitución, donde queremos dejar plasmados mejor los derechos para el conjunto de la población, pero muy especialmente que se vea y se visualice con perspectiva de género transformadora y, por lo tanto, que salde las deudas con las mujeres y sus derechos, esté constituido por la mitad de su cuerpo, digamos, esté constituido por mujeres, que es una proporción incluso un poquito más baja de la proporción de que somos las mujeres en el país, pues las mujeres somos el 52% de la población, no el 50%. Entonces, me parece que es muy, muy bueno. Creo que eso habla bien de un proceso que debiera, además, no solo quedarse en la convención constitucional. Aprovecho de aclarar que solo la convención constitucional es la que garantiza la mitad y la mitad de composición en términos 50% hombres y 50% mujeres. La convención mixta es mixta porque es la mitad del parlamento y la mitad electa 100%, esa no garantiza que haya 50% y 50% de mujeres. Y por lo tanto creo que esta opción, porque esté constituido el órgano colegiado por 50% de mujeres y 50% de hombres, es una muy buena señal para incluso irradiar en el debate de la nueva constitución una concepción de democracia paritaria donde todos nuestros cuerpos colegiados electos por elecciones de populares sean conformados también de manera paritaria, e incluso, ¿por qué no?, avanzar en una manifestación de que el Poder Judicial, de que los cargos designados de un gobierno, etcétera, etcétera, también pudieran tener criterios de paridad de género. Me parece que eso es un avance importante. Creo que es un primer punto de partida, digamos, para una representación mucho más igualitaria y equitativa de las mujeres con respecto a los hombres. Y por supuesto, creo que uno no puede quedarse ahí, sino que también tiene que luego pensar qué tipo de mujeres son las que va a elegir. No me sirve, precisamente por el ejemplo y las preguntas que usted estaba dando anteriormente, cualquier mujer. En mi caso, por mi forma de ver y de pensar políticamente, ¿no? Porque obviamente si yo elijo a personas como las actuales senadoras de la derecha o las parlamentarias de la derecha en la Cámara de Diputados, no me representan en una actitud de transformación con mirada de género que quiero para el país, ¿no? Entonces, obviamente, quiero un 50% de mujeres en todos los órganos, pero tampoco me sirve cualquier mujer en ese sentido, y creo que también hay que buscar mujeres con perspectiva de género transformadora y, por qué no, también hombres electos con perspectiva de género transformadora. ¿Cómo, en términos prácticos, este hecho inédito podría cambiar y revertir el escenario actual una vez que Chile cuente, esperemos, con una nueva constitución para garantizar la igualdad de género en temas cotidianos, por ejemplo, el acceso a salario igualitario entre hombres y mujeres, etcétera? Mire, yo creo que efectivamente en la medida que más mujeres se representan en los espacios de toma de decisión, los temas cotidianos, como usted dice, que nos afectan a las mujeres, tienen una mayor visibilización y por lo tanto tienen muchas más garantías de ser debatidos. Pero insisto, que si no ponemos a mujeres con perspectivas de género transformadoras, en pos de justicia social, en pos de derechos sociales universales y no focalizados de los pobres dentro de los más pobres, etcétera, etcétera, no necesariamente se van a lograr todos los cambios que queremos. Por eso es que una cosa es la representación como primer paso de las mujeres de manera igualitaria que los hombres, y otra cosa es la representación de las visiones más transformadoras de esa perspectiva de género, de esa lucha feminista, de esa lucha por cambiar el modelo capitalista, patriarcal, neoliberal, por un nuevo modelo de desarrollo, por una concepción de Estado social, ¿no? Con un Estado laico, paritario, inclusivo, solidario, participativo, plurinacional, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son las mujeres que reflejan esas visiones, digamos? Yo creo que eso también es fundamental, y perdone que lo insista, porque creo que el primer paso es la representación igualitaria, pero también está el fondo y el contenido de los debates que vamos a establecer, y por lo tanto para eso también se necesitan las visiones de mujeres y de hombres que estén dispuestos a esas transformaciones. Una última pregunta justamente respecto al fondo y al contenido de este debate, porque si bien el gobierno, más allá de su ideología, tiene la obligación de velar porque este proceso sea informativo y participativo. Ellos dicen que están trabajando en esa dirección, sin embargo, no hemos visto en toda la campaña publicitaria lo que el gobierno tiene la facultad para ejercer dentro de sus atribuciones, una campaña cívica para que la gente pueda familiarizarse más con el tema de la Constitución y saber cómo la actual Constitución está repercutiendo en sus vidas, ya sea negativa o positivamente, dependiendo de la posición que tomen. ¿Cómo ve ese tema? Mire, yo creo que en términos de contenido, con respecto a la actual Constitución, el gobierno debiera ser absolutamente prescindible, ¿no? No debiera involucrarse porque tiene posición tomada con respecto a cuáles son los valores que quiere transmitir. Pero sí se esperaría de un gobierno un proceso de información que permita fomentar el proceso eleccionario que vamos a vivir, que permita fomentar el ir a votar, que explique cómo vamos a ir a votar de manera segura, cuáles son los horarios, cómo vamos a hacer las filas, si es que hay que hacer filas, que estimule que la gente no tenga miedo de ir a participar por un contagio, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido no se está haciendo ninguna campaña en este minuto. Lo que uno ve como información todavía en los canales de televisión, por ejemplo, de televisión abierta, son las propias campañas o los propios mensajes de información que los canales han definido para decirle a la ciudadanía, pero no es una campaña pública con recursos públicos del gobierno, y yo entiendo que para eso es la Secretaría General de Gobierno, digamos, para eso es ese ministerio. Y esos mensajes no se están llevando a cabo. Me parece que eso es fundamental. Creo que en ese sentido uno podría hacer a lo mejor un proceso también, si usted quiere, explicativo de qué cosas o de qué se espera, digamos, que esté dentro de una constitución. Pero yo creo que el gobierno es muy difícil que pueda hacer una campaña imparcial en eso, porque tiene demasiado contenido y demasiados intereses que defender en la actual constitución. Entonces no creo que lo explique muy imparcialmente. Pero al menos sí debería ser una campaña de fomento a la participación del proceso eleccionario y de explicitación de cuáles van a ser las medidas de seguridad para esos días y por lo tanto tener una campaña de información donde se dijera no solo el día en que vamos a votar, qué es lo que se vota, qué implicancias tiene, por ejemplo, que tengamos que el resto estar explicando que la convención mixta tiene esta característica y la convención constitucional tiene otra, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de Estado, Claudia Pascual. Le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.